Bueno, pues vamos a arrancar a ver qué sucede. Puedes regañar, güey. ¿Qué? No, no, nada, güey. No, no, no, dime, güey. No, no. Digo, Luego nos regañas al final del podcast. ¿No? Bueno, está bien. Oh. Limp Bizkit. No. No, Limp Bizkit no, es Linkin Park. Ernesto Alonso, güey. Otra vez. Linkin Park. Con el nuevo papá de una nueva bebita, que es Jay-Z. Ya fue papá de una niñita, de hija también de Beyoncé. Beyoncé. Bueno, ese es el nombre de Linkin Park con Jay-Z. Iniciamos con esto el episodio número 26 del podcast de Charro con Pelos. ¿Cómo están? Bien, bien, güey. Mira, con un clima bien a todas márgaras, güey. Espérate a mañana, güey. ¿Por qué? Se pronostican unas heladas. No sé, las heladas ahorita, ¿no? Pero mañana va a ser frío aquí en Monterrey. Heladas tienen en Chihuahua, en Coahuila. Adiós. Y Tamaulipas. Sí, por ahí vi que en el Weather HD. Que ya lo bajó el Putin. Bueno, está buena esa aplicación. Les cayó una nevada a Houston. Bueno, no sé si nevó en Houston, pero estuvo haciendo fuertes aires, aeronazos, granizo y mucha lluvia. Oye, acá en la Sierra Tarahumara, que estaban a menos 16 grados. ¿Qué? Y en Ciudad Juárez estaban a 0 grados. ¿En Ciudad Juárez? Y no hace mucho que fuimos. Y no te cayó nada. Ahí nos van a disculpar, pero yo ando un poquito así, mira. Vengo saliendo de una gripa y traigo ya ves que te queda así la carraspera. La carraspera. Y lo aparte, no les pasa que les da así como que como son. Si empiezo a toser, pues necesitaría meterme el dedo. ¿Para qué? Para darte valor, ¿eh? Para darme valor y luego ya. Toser. Ya empecé. Bueno, valió mal. Saludo al Verdolaga, mi querido Edilberto Cervantes, el Verdolaga. Hola, ¿cómo están? Con mucho gusto, como cada semana. ¿Cómo te pinta la semana? ¿Cómo te fue? Muy bien, estuvo bien, tranquila. Ombligo de la semana, ¿no? Con piñata en la semana, inicio de semana. ¿Con qué? Una piñata. Ah, te entendí. Te entendí una puñata. Pues el lunes empezando con... con un... Primero fue esa y luego la piñata. Mi querido Eduardo Ibarra, el Petiné. Saludos a todos los amiguitos y amiguitas y... Y perros y gatos y ratones. Y todos los que nos acompañan. Bueno, vas a hablar tú, Rodrigo. No, dale. Con efectos especiales. Con efectos. Saludos a toda la bandita raza. Los saludamos con gusto en este episodio número 26 del podcast de Chicharrón con Palo. Chicharrón con Palo. Espera, tú y te voy a ladrar el perro. Y estamos grabando un día, ¿qué? 11 de enero. 11 de enero del 2000. Ah, no, ¿qué? ¿Cómo lo dices tú? Del 2012. Del 2012. Sí, pues está muy largo. El último año de nuestra existencia. El año Maya Ton. El año Maya Ton. Y lo saluda. Oye, pues muchos comentarios. Bueno, ya hay gente que... Pues, ¿qué tanto se ve allá afuera? Pues la música, güey. No, una moto. Un tránsito. Oigan, una Harley. Sí, la Harley que tengo estacionada. No, es el tránsito, güey, que va a levantar los coches. Que muevas tu carro, güey. Pues todos los que están que está estorbando ahí en la... Bueno, saludamos a la gente que está aquí ya en el chat de Facebook a través de Livestream, Elecer, Mariocas, José Ángel, Eligio, la Magua también. Los invitamos a que, si nos están viendo por Livestream, también pueden estar en el chat de Livestream también. Así que por aquí vamos a andar. También, ya saben, pues lo que es el Twitter. El Twitter, ¿verdad? Aquí dicen así: oye, ¿tienes Twitter? Twitter, ¿verdad? El Twitter, mándame un Twitter. Bueno, en el Twitter, ya saben, es CHC Podcast 2. Ahí también nos pueden seguir. Y si nos están viendo a través de la página de charroncopelos.tv, también les mandamos un saludo a la gente que está presente ahí en la página oficial de Charroncopelos, ¿verdad? Oficial. ¿Y con qué iniciamos? ¿Con qué les parecería que iniciáramos en esta semana? Ay, tú. No, tú primero. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Hay muchas noticias, ¿eh? ¿De veras? No me digas eso, pinche. No mames. Está la carta hasta de Kate del Castillo, ¿me? No sé la... Oye, que le habló a aquel señor. Ey. Qué loco, ¿eh? Pues está medio... Medio rarito, se me hace que se anda haciendo publicidad con esa carta. ¿Sí la leyeron? No, no me, leyeron la me dio flojera. Sí, está medio larguita, sí, pero... Ay, en vez de ser malo, haga cosas buenas, sí. Me dio mucha flojera. Sí, parece que no estaba hablando que es del Castillo. No se le ve mucho cerebro a la muchacha. Oye, aparte se quitó más ceja. ¿Más ceja? Más ceja. Más ya ceja, ves que es, era uniceja. Ah, sí. Que del Castillo tenía nada más una sola ceja. La de aquí en medio. Bueno, primero aquí en medio. Pero ahora ya también se la depiló. Se la depiló más, ya se hizo una pequeña rayita. Hombre, pues como sea, está... Ya no se ve tan bonita, fíjate. No, hombre, me da igual. ¿A ti te gustaba de... Sí, me gustaba. ¿De gusanito que... quemador? No, no. Ah, cuando se quitó primero lo del medio. Sí, ahí está bien. Las cejas. Y le quedó muy bonito. Ajá. Pero ahora ya, tío, se le hizo más delgadita. Ya y no. Y se ve muy raro, se ve... Ya no parece Kate. ¿Ustedes vieron la reina esta del sur? La serie. Serie, novela, no sé qué sea. Algunos capítulos los vi. Estaba bien. ¿Te gustó la serie? Sí, se metió unos agasajos ahí con el... Ya no llegué a los agasajos. Me han dicho, ¿qué capítulo es? No, lo que pasa es que con eso que estoy probando el Netflix. Uh-huh. Por ahí aparece la de la Reina del Sur. Y lo empecé a ver el primer capítulo y realmente sí me dio así como... Sí, como que... ¿qué? Es una novela, realmente. De veras. Sí, sí, sí. Pero yo como que era... Desde una novela desde con muchachitas, acción. ya... Ya la dejaste ver. Sí, yo ya le daba duro y matarile lo. Sí, ahí, bueno, yo la alcancé a ver después de que se divorció de Luis García. Estuve ahí platicando con ella. De verdad. Muy a gusto, muy a gusto. Sí, sí. Le daba cariño. Fíjate, la chava esta no tiene tanto cerebro como para haberse aventado esa cartita que ya, bueno, ya ha dado vueltas por todo el mundo. Y, híjole, pues sí, yo creo que se dio más publicidad que otra cosa. Y no sé si realmente la chava esté pensando como dice la carta. Y no sé si también esta chica Kate del Castillo, ya ves que pues yo no vi la serie, pero mencionan mucho de que ay está en personaje de la serie, de la esta serie que hizo esta de varios capos, ¿no? Del narco, sí. Ahí. Entonces, bueno, pues quién sabe, ¿no? Vamos a ver qué sucede con la vieja esta, digo con la muchacha, ¿no? ¿Qué sí, muchacha? Sí, por favor. Y otra noticia que también estuvo circulando por estos días fue lo de el empresario Miguel. Miguel Moisés Sacal, que le puso una madrina ahí a un ballet parking. Sale el video, ¿sí lo viste también? Oye, qué madrina le pone al... Pero qué mal, ¿no? Pues no le han de haber dado en la noche al vato, y aparte ya era la segunda vez que lo tienen video grabado, porque una vez le habían recogido el coche a la grúa y empezó a golpear a un periodista que lo estaba grabando. Al mismo ballet. No, ya lo traía, varias veces. Ya lo traía entre cejas. No, pero lo que hace a veces el dinero, ¿no? Te da una prepotencia, una te pierdes. Medio rara. El dinero es sucio. Sí, yo por eso no tengo. Y porque no trabajo, pero. Sí, anda de huevón. Muévete, huevón. Ya trabaja, güey. No, sí, el dinero como que te da así una. No sé, un comportamiento diferente, digo, no a todas las personas, no todas las personas que tienen dinero o poder se ponen de esa forma, pero pues este empresario ya super quemado en todas las noticias y en todo México, y pues vamos a ver ahora que ya el dice aquí que evitó ingresar a prisión con el pago de una garantía de 2,000 pesos. Hazme el favor. Le tumbó dos dientes al vato. Es, mira, tú tienes un hermano que es dentista. No, pues vale, es que 2,000 pesos. Si son de porcelana, ¿no? Son 1,000 bolas cada diente. Ah, entonces son 2,000 pesos. Sí, son 2,000 pesos. Pero, oye, qué mal que las leyes te permitan ponerle una madrina a cualquier persona y salgas, o inclusive ni siquiera te meten a la cárcel. Oye, pero no todos somos así, ¿eh? No, pero vamos a voltear la tortilla porque se está quemando. Ah, ¿verdad? Ok, deja, voy. Si el ballet parking le propina una madriza al vato este, güey, no le cobran 2,000 pesos, güey. No, botellón, seguro. Gacho, güey. Y para que salga va a estar cañón. Sí, y adentro le dan una, dos, tres calentaditos más, se lo dejan solo el gallito, güey, y otra vez. No, este vato le puede encargarle, bueno, ahí a varios. Eso es lo que yo pienso, güey. Es que sí, porque, o sea, precisamente. Digo, si voltea la tortilla, probablemente suceda eso. A lo mejor no, güey. Es que comúnmente el dinero lo que hace es. Te compra cosas, pero aparte te da poder, uh-huh. ¿Verdad? Te da esa posibilidad. Entonces no dudes que el señor tenga unas cuantas amistades ahí en el gobierno, lo que tú quieras, y pues fácil. O a lo mejor no. Y simplemente la ley le marcó que $2,000 y bueno, pues ya pagó esos Ahora, ha habido gente que se ha peleado en cantinas y todo ese rollo, y también con 1,500, 2,000 bolas se arregla. Y o a lo mejor no. ¡Oh, qué pinche vato negativo! Un saludo a Raúl. Dice, ¿qué onda, banda? Les envío saludos desde el DF, su fanstardo número 41. ¡Auch! ¡Salud! Bueno, pues ahí están esas noticias. El empresario este Miguel Sacal, no, como se llame, que le puso la madrina y no quiere pagar. Y luego dicen que Paulina Rubio se va a divorciar, güey. Sí, es cierto. Después de 6 años de casada con el HD. Ya le pidió. No, fíjate que Paulina Rubio es una de los artistas que nunca me han caído, güey. No, ni. Pero el día que te caiga, no. Bueno, ya sería cuestión de que me cayera. Con la Pau. Sopas y sal. ¿Con la Pau, Carreño? No. Ándale, cochinote. Pau Rubio. Ah, Paulino Rubio. ¿Qué otra noticia? ¿Quieres dar algún...? Ahorita vamos con la efeméride. Aquí en Monterrey, el día de hoy y mañana en el Museo de Historia Mexicana, está el Bocho, que está decorado por los huicholes. Que alguna vez lo platicamos, el Bochol. El Bochol. Entonces, para la gente que está aquí en Monterrey, pues mañana va a estar en el lobby del Museo de Historia Mexicana. Yo vi cuando lo estaban... encerando. Estaban puliendo, le tumbaron bolita, bolita por bolita. No, le tumbaron, le metieron el pulidor y le tumbaron todas las chaquiras que traía. Hazme. ¿Qué chaquira, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué tengo que...? Total, güey. No, que me cantes como Shakira. Shakira, Paulina Rubio. No sé, güey. No sé de qué está hablando este vato. Me pueden integrar. Lo llevaban un car wash. Salió peor. Antes de meterlo al museo, lo llevaron. Sí. No, le dijeron al chavo que estaba afuera, dale una lavada. Le lavo el carro. Bueno. Viene. Le lavo el carro. Bueno. Le lavo el carro. Le doy un trapazo. No, así déjalo. Le tumbó toda la chaquira. No, pero fíjate que sí, lo estaban así metiendo con mucha precaución. Así no agarrarlo de las chaquiras que tiene y todo. Porque realmente dice que se llevó más de 6 millones de chaquiras. Shakira son las bolitas y todo este rollo. Y el canutillo y la pendejuela. Ándale, todo ese rollo. Y aparte, cada dibujo que tiene, cada figura que tiene, pues tiene su historia de los huicholes y el sol y unas frases ahí que... Ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. Seis ¿No dices meses. Frases? Creo que atrás dice, wow. La defensa. Una manilla. De Diego Schwenning. Una calca. Total. 6 meses de construcción el Bochol. Bueno, si quiere ir a pegarle una calca de chicharrón con pelos, abusado. Se la regalamos para que, bueno, se la ponga. O sea, se la peguen y van a decir, no se la quites. Y te traes $500,000 ahí, güey. Oye, bueno. ¿Qué más traes ahí? Empezó a chatear la magua con José Ángel Eligio aquí en el chat de Facebook. Pero fíjate, vamos a decir lo que dice. Hola, ¿cómo estás? Saludos ahora desde Torreón, dice Eliezer. José Ángel Eligio dice, el 18 cumplo 3 meses con mi novia. ¿Qué le podría regalar? Le pregunta José Ángel a la magua. Uh-huh. Y luego Eliezer le dice, un regalote. La magua dice, regálale algo que pueda ella ocupar y cuando lo vea se acuerde de ti. Consolador, güey. Con tu nombre. Se va a acordar fácilmente, ¿verdad? Digo, por el nombre, ¿verdad? Pero con tinta indeleble. Que si no, se borra el nombre, ya vale un mano, se acuerda de ti. Dice José Ángel, dice, ¿algún ejemplo? Ando corto de ideas, dice la magua. ¿Puede ser una blusa? ¿O qué le has dado anteriormente? Si ya tienes la camiseta, compré una camiseta de chicharrón con pelos, ¿no? Ándale. José Ángel Eligio dice, le he dado un peluche, arreglos florales y un cuyo. Ándale. ¿Qué es un cuyo? Un cuyo, no me acuerdo. Aquel regalo. De cuyo nombre no. Cuyo nombre no me acuerdo. No te metas con mi cuyo. Ese cuyo es mío. Bueno, le puedes ir. Me da como suena en el cuyo. No, ¿qué es un cuyo? Un cuyo es un hámster totototote. ¿Ah, sí? Sí, es así como un hámster así grandotote. Ya ves que salió una película así de para niños que se llama Fuerza G. Bueno, así como que de Walt Disney, yo no sé quién es, güey. Ah, pero son tres cuyos. Ah, ¿no son hámsters? No, son cuyos. No, los hámsters, no, esas cositas, no, ese es acá, un tamalón. Ah, como el hámster, pero grande. Un tlacuache con pelos. Como el chicharrón. Como el chicharrón con pelos. Qué bonito me queda así. Sí. ¿Te estás imaginando el cuyo? El cuyo. Sí, sí, no, no sabía que era el cuyo. Sí, el cuyo. Ese es un cuyo. No sé si es de la familia del ratón o del... Es un roedor, ¿no? Pues yo creo que debe ser alrededor, por ahí del conejo, alguna cosa así, por eso es medio topo, medio mitad. ¿Topas? Topo, mitad. Bueno, a veces topa también. ¿Qué cómo dice? Depende. ¿Cómo dice? ¿Qué prefieres? ¿Grande? No, no. ¿Qué prefieres? ¿Largo que tope o ancho que tape? Te la contesté en el otro podcast. Bueno, pues le he regalado un cuyo. Ana Sierra dice, hola mis chicharroneros, hola. Hola, Ana. Hola. Mariocas dice, ya regresé, salió todo bien, Mariocas. Iba a ir a su rancho. El calzón, güey. Iba a ir a su rancho. Se me hace que por eso... Sí, a checar las vacas y el ganado. Sí. Se me hace que por eso ya no hablaba bien, güey. Hablaba cortado, que traía ya el pedo caca y, o ya se lo había echado. Ay, aquí ahorita no ven porque... Es que recibimos la llamada en FaceTime en el previo de live stream, ahí para que lo vean también en repetición, el live stream, y nos dijo que iba a ir a su rancho. Entonces, se escuchaba todo cortado, entonces a lo mejor ya estaba cortando cartucho también. Oye, ya va a salir van a empezar a filmar la de Thor 2. No veo ni la primera, güey. La de Thor no estuvo tan buena. Y señoras y señores, damas y caballeros, miren la nota que dice el señor Justin Bieber. Ya se abrió de capa, dice. No. Ya no soy un niño. Ah. Entonces ahora es una niña. Ay, güey, ya se peina diferente. Te vas a tener que cortar el cabello diferente, güey. Chin. Chin. Ya va a cumplir 18 años el huerco. Verdolaguita también. ¿Cómo se va a festejar? Ya se va a poder casar. No, Verdolaga Junior, no, Verdolaga Junior tiene 12. No, pero el look, estilo de cabello. El look ya se lo cortó el Verdolaga Junior. ¿Ya? Sí, ya. Ya no. ¿Cómo lo trae como Selena Gómez? Ya nomás le faltan los tenis caros, pero no hay de su talla. Eliezer Ochoa dice, ¿qué onda con el 25 en iTunes? Vamos a explicar ahorita el problema que tenemos. Porque todo es a causa del HDU. Pura desgracia con... La Magua dice, pues yo creo que estaría bien entonces la blusa, o ¿cómo es tú? Pero no nos pregunta a nosotros, le está preguntando... O sea, es entre ellos. Sí, ya es entre ellos. Pues que se contesten ellos. Mariocas dice... Pinche madre. Nunca dejo escapar el topo, dice... Ándale. O sea, lo maniobras con mano. O sea, meten mano ahí en el topo. No lo dejes escapar o ya se tapó el baño. Venga, su. Bueno, muy bien. Efemérides. Las efemérides del día de hoy, 11 de enero. Hoy está cumpliendo 89 años Carroll. El carro de los guitarros. No, fíjate, Carroll Shelby. El de los Shelby. Carroll. Es que es doble R. No es doble R. Se escribe doble R. Adiós. ¿Eh? Carroll Shelby. Está cumpliendo 89 años. Fíjate que este señor empezó en el Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos. De hecho, participó en la Segunda Guerra Mundial. Pero primero di quién es Carroll Shelby. Shelby. Ahí voy. Ah, es okay, parte de la intro. Ok. En la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue a la Segunda Guerra Mundial. Regresó enterito. Por aquello que me ibas a decir, regresó entero, sin un pie. No, yo estoy escuchando seria la esta cosa. Ah, ok, bueno. Regresó y entró al negocio de la basura. No especifica qué, nomás que entró al negocio de la basura. Más tarde entró al negocio del petróleo. No especificó qué. No especificó qué petróleo. Exactamente. Si era blanco, negro, techo. Luego empezó a criar aves. No especificó cuál. No especificó cuáles, pero sí dijo, o dice aquí, que se murieron de la enfermedad de Newcastle. ¿Porque le metieron una boliza o qué? Sí. Bueno, que también ese negocio fracasó. Y no dijo tampoco por qué. No. Pero lo acabas de decir. Sí, bueno. Okay. Y luego entró a la Fórmula 1, donde debutó en una pista de Francia, en Reims-Gioux. ¿Verdad? Ajá. Bueno. Y de ahí estuvo también participando en las 24 horas de Le Mans. Y ahí ganó en 1959 con un Aston Martin. Yo pensé que en la de 24 horas con Jacobo Saludas. No, pues, todavía no existía el programa. ¿Todavía no? No. Ok. Bueno, Carroll Shelby es el creador. ¿El criador? El creador. El creador. De esas aves que se mueven. El criador. El creador de los Mustang. Del no. diseño. Del motor. De la pintura. De la calca. Del sticker. ¿No? ¿Es el creador del Mustang? No, del Mustang no. De la versión Shelby. ¿Cómo se llama? Shelby. Shelby. Exactamente. ¿Es la que tiene una cobra o no? Sí, es un cobra. Que en los años 60 fue muy popular ese auto, ese modelo, y ahora en esta época lo están otra vez renovando. Bueno, no renovando. ¿Cómo decir? Sacándolo a la venta de nueva. Su nueva versión. Su nueva versión, André. Mira. Ahí te va. Nada más te estaba dejando. Sí. Dijo, déjame ver qué tantas sonceras y estupidez. Nah. Okay. No, Carroll Shelby. Sí, bueno, yo no sabía todo eso, de los pájaros y de las, el petróleo en la basura. Tampoco me interesa. Sí, realmente no figura. Y que ganó Le Mans, oye. No, él empezó como piloto de autos. La fuerza. Ajá. De estufas. No, de aviones. Bueno, de aviones y luego de estufas. Y le... Y le gustaba el automovilismo, entonces... se va con este señor, el que era director de la Ford. Ajá. Te voy a decir quién era. Harrison Ford. Exactamente. Oye, tú también leíste la FBI. Claro. No, Lee Iacocca. Ah, ¿verdad? Ah, vaya coca. Lee Iacocca. Lee Iacocca. Era el director general de Ford Motor Company. ¿En aquellos entonces? En aquellos, por ahí de los 60s, creo. Ajá. Entonces le dice, oye, yo quiero hacer una versión de... Se estaba vendiendo mucho el Mustang en aquel entonces. Que es cuando surge, ¿no? En los años 60. En los años 60, por ahí, sí. Surge el Mustang, se empieza a vender como estúpido, y le dice, dame el Mustang y yo voy a hacer una versión deportiva. Y le cambia el motor, le aumenta todo el cilindraje y todo ese rollo, y hace una versión Shelby del Mustang, y le pone Cobra. Mustang Cobra. Por eso es la figurita esa de la figurita, ¿verdad? Esa que te gusta. Entonces, total, funciona muy bien. Le pide Lee Iacocca que haga no nada más un vehículo, sino que se agarre una versión Cobra del Mustang. Y empezó, él los firmaba como Carroll Shelby Cobra. Entonces era la versión Mustang Shelby Cobra. Tuvo tanto éxito que después él diseñó su auto, un auto que se llama el Shelby Cobra, pero ese nunca lo sacó a la venta la Ford ni nada, era un auto de producción de él. Uno así medio redondita, así de dos puertas y tal. Como un Pacer. Sí, como un Gremlin. Un Gremlin. Sí. Y de ahí es el fabricante de que le da servicio a Ford para hacer las versiones. Eso es lo que ya había dicho, güey. Pues no sí, dijo nada distinto. Pero este güey se vio con madre más convincente, güey. Sí, ¿verdad? Bueno, tú, Vicente. Ya. Bueno, ¿y luego? ¿Qué más? Y ya. ¿Ya eso? ¿Ya fue todo? Sí, ya. Qué entonces, noche. ¿Pero hoy qué? Hoy cumple años, ¿verdad? Hoy cumple 83. Años. Hoy 89 años. No, 89, y tú dices una cosa, a su edad todavía maneja los autos que él diseña. Chula, ya tiene una empresa muy grande de cosas de esas. Equipo para sí, muy bien. ¿Lo? Sí. Fíjate que entre Melón y Melames vieron películas. ¿Vieron películas? Sí, Melón vio Titanic y Melames Rápido y Furioso. Rápido y Lujurioso. Me acordé de aquella vez de Rápido y Lujurioso. Déjame explicarles rápido, no sé si me den chancilla de explicar cómo está lo de iTunes, que realmente Houston tenemos un problema. Depende. ¿Cómo va a estar el billete que nos vas a pasar? Para darte espacio, güey. El espacio es caro. José Ángel Eligio dice, por eso de ropa no me gusta mucho porque de repente y no le gusta, sé que no me dirá, pero... sé que no me dirá que no la quiere, pero no lo sé. O sea, es que es muy complicado regalarle ropa a las mujeres, ¿no, güey? O mejor dale el dinero y que se lo compre ella. Una tarjeta estas de, ¿cómo se llama? De prepago. Una tarjeta de iTunes. 100 minutos, no. 100 minutos de Telcel. Sí, pero usada. Entonces ya nada más que le queden 30. La Magua dice, ay, qué sentidos, ¿cómo ven ustedes? También opinen. Estamos opinando. Ok. Sí, es muy complicado regalar. Yo nunca, las pocas veces que he regalado ropa, siempre es típico que te dicen... ¿Te gusta la blusa? Sí, está bonita. Está bonita. Pero no me quedó. Pero ¿sabes qué? Ay, el color. Ah, no tengo zapatos. El color no me combina con nada. Pero si es negro. El cuello es el que no me va. No tengo ningún collar. Me raspa la campanita, güey. Sí. Pero es cuello V. Pero es cuello V. No, digo, el estilo, la manga, no es de... ¿La magua? La manga. Ah, la manga. Total, no, me ha pasado, no doy una. Pero es un chaleco, color, mi amor. pero es un pantalón. Total, no me cae, no me gusta, hijo. Entonces es muy complicado. Las mujeres son muy complicadas para que les guste la ropa. La ropa, sí. Entonces, yo por eso... Una bolsa, güey. Una bolsa, podría ser. Una bolsa. Digo, si en la bolsa que trae... Le echa muchas cosas y es de papel y del... ¿Verdad? Ni trae un caguamón ahí. Puede ser una bolsa, ¿qué más puede ser? ¿Tú? Un perfume. Un perfume es Son sus que... perfumes de mujer. Los que me sublime. ¿Qué? Bueno. Un perfume dices, oye, este me gusta, quiero que te lo pongas para olerte, chiquita. Y ahí ya no tiene excusa ni barra. ¿Y barra? ¿Vale? Como la mayonesa. ¿Y si no le gusta el perfume? Pues ni modo. El que la va a oler va a ser uno. Y si no... Oye, ¿y si no la hueles tú? ¿Y la huele mariocas? O que le diga... Bueno, sí, va a ser marioca, ¿verdad? Pero no es mariocas el del... Pero si lo huele mariocas, imagínate. Ah. Sería un problema. Sí, va a ser un problema entre ellos. No, pero ya no entendí. Sí, regálale saldo en el celular, güey. Es más, igual... Fíjate, yo creo que sería padre... Que le dijeras a tu novia, esposa, lo que sea. Oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar primero una idita ahí a cenar, a comer, lo que tú quieras. Y de ahí vamos a la tienda que más te gusta. No, pero ya no es un regalo sorpresa. Eso, a lo mejor la chava también dice, oye, sorpresa. Quiero que me dé sorpresa. Pero es sorpresa que le des eso, güey. Anda, escoge lo que vamos a ir a la tienda. Escoge lo que quieras, cabrón, yo pago. ¿Qué hubo? Nomás lo que sea de 500, pues pago. O de 300. No puede ser, ¿no? Yo creo que la chava lo puede agradecer. Decir, oye, bueno, pues me está dando ahí... Algodón y pues... Un perfume, una cartera. Una bolsa, güey. Una bolsa, sí, pero ya una bolsa papel. Es muy caro. No sé si estaba mencionando Luis, si andaba corto. Mira, Luis, no sé, porque no está en el chat, pero no hay ningún Luis en el chat. Bueno, entonces, ¿quién es ¿cómo se llama? José Ángel, perdóname. Luis, te José Ángel, no sé si dijo que estaba corto o no estaba corto de lana. ¿Cuál era el presupuesto? El presupuesto que dice, entonces crea... La magua, porque mira... A ver. La magua dice, entonces crea un CD con las canciones que más... Las canciones más significativas entre tú y ella. Ándale. Pero eso ya está. Es piratería, hombre. Va a quemar el disco. Sí, está fomentando la piratería y pues, eso no está padre. Bueno, no, ustedes sí que están, pero. ¿Cómprale el disco? ¿Pero cuál disco? Disco chino. No, chino. Filipino. No. Tiene que ser algo más romántico. Ay, a ver, romántico. Bueno, el de Luis Miguel Romances. Uno y dos. Muy bien. ¿Por qué son así, hombre? O cómprale, si por ejemplo tiene iPhone, pues una tarjetita de iTunes generosa, ¿no? Para que se compre las canciones que quiera, ¿no? Bueno, eso sí. Digo, es lo de hoy, güey. Bueno, José Ángel dice, bueno, gracias. Ándale, gracias. Mariocas dice, una sudadera. Yo le regalé una a mi chiquita mamá de Navidad y eso... Y le encantó. Una pijama. Una sobadera. Regálale una sobadera. Oh, no. Hombre, te lo va a agradecer, machín. Toda la vida. Sí. Una sobadera de. Y luego raspas la mano así en el pavimento para que te quede rasposo. Así. Y tenga mejor trabajo. ¿No? Oye, una sudadera, una pijama puede ¿Una ser. ¿Una pijama? Pero acá, una pijama sepsi. Sí, es que no tienen... No. De hilitos, que nomás tienen lo de adelante, lo de atrás no tiene. De cebras. Pero, no. Puras cebras. Puras cebritas, güey. Puras cebritas, así, como las piernas del verdolaga. No. Sí, de las cositas, sí. Se pone shorts, trae la cebra. No, una pijama de franela. De franela. Oye, me está haciendo frío. Ay, por eso. Y franela se va a quedar con frío. No, okay. Sin pijama. Pues no, güey. De franela. No, yo pienso que más una sobadera. Una sobadera. Una sobadera de pijama. Pues, ¿cómo no? Y ahí sí, algodón. O una sobadera de piel. Ah, también. Esas son más caras. O de peluche. Una sobadera de peluche. Che, así como la familia peluche, güey. ¿Que no? Está muy bueno. Salud. José Ángel dice: ¿y un dije? ¿Qué dije? Un dije también. Dije no a los regalos. Un dije de algo especial. Medio corazón. La magua dice: y va a decir: no tengo con qué combinarla en el caso de la bolsa. Pero es negra. ¿Qué? ¿La pijama? Pero es la bolsa. Es de papel y es para el súper. Una bolsa para el Oxxo, güey. Ajá, para el Oxxo. Para el Oxxo. Ah. No, esas son las sobaderas. Esas son las sobaderas, sí. Una sobadera del Oxxo. Digo, del Oxxo. Jesús García, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor. Leacer dice: saludos al perro que ladra en cada podcast. Sí. Un saludo para el perro. Perro, no ha venido. Bobby. ¡Ramo! Que parece que se llama Flor. ¿Hoy? Es un perro gay. Es un perro gay. Un saludo a la comunidad gay. Por cierto, no la hemos saludado. Saludos a todos. Sí, hace mucho que no mandaba saludos. Bueno, ahora sí explícanos qué pasó en el podcast número 25. Bueno, el podcast número 25. ¿Qué sucedió? Resulta que el servicio de Blade.tv... Total, el servicio... Iba bien, güey. El servicio de Blee.tv, que es el servicio que nosotros teníamos donde subíamos los podcasts y automáticamente se publicaban en Facebook. Despacio. Agarra ahí. Resulta que ya no acepta archivos en MP3, ¿verdad? Entonces nos mandó a la fregada y como uno ahí medio le hace y medio no, pues realmente nos quedamos sin poder publicar el podcast en iTunes. Y nos sorprendió mucho la semana pasada esa noticia. Tuvimos que hablarle a la plaza comercial para que nos dieran unos tips. Pero no nos contestó. No nos contestó, entonces lo mandamos aquí. Se fue a una fiesta el sábado, entonces no pudo poner. Con Platanito Show. Chiste local. Y entonces tenemos problemas. Hasta ahorita la mejor alternativa y la que hemos encontrado va a ser, desafortunadamente o afortunadamente, vamos a tener que crear otra dirección en iTunes del podcast de Charrón con Pelos, donde vamos a seguir con esta otra vez a las mismas de antes, hombre. Y ahí yo creo que se van a tener que inscribir a este nuevo podcast. Otra vez. No, es la primera vez. Nos habían recomendado algunas partes. ¿Dónde? El Poderato. Yo chequé el Poderato. De hecho, estamos inscritos en Poderato. Resulta que también tiene una capacidad muy pequeña, muy limitada de guardar los podcasts. Nuestros podcasts comúnmente pesan, si ustedes los descargan en iTunes, pesan por ahí de 35, 38, 40 megas. Y gratis Poderato te da espacio hasta 500 megas. En pocas palabras, en 5 o 6 podcasts ya vamos a tener hasta el chongo. Nos consumiríamos todo. Exactamente. Entonces, cochinote. Golosón. Te acabarías toda la capacidad. Total, ya tenemos otra alternativa. La alternativa ya la encontramos, ya subimos un episodio, el episodio 25 ya lo subimos, ya está en internet, ya lo pueden descargar en el blog, que ya abrimos un blog del Chese Podcast, donde ahí vamos a escribir estupideces también, y lo pueden descargar también de la página charroncompelos.tv. ¿Y en iTunes, papá? Y en iTunes ya abrimos la nueva dirección, el nuevo podcast de Charrón con Pelos. Está nada más de autorizarnos. En cualquier momento nos manda la autorización. ¿Me llegó un correo de autorización? No, te llegó de que ya está inscrito y que lo van a checar. Ah, es que decía approved. Ya. Pues así decía. A mí no me llegó nada. ¿Por qué no me involucraron en ese correo? Pero sí metiste al verdolago, ¿no? No, de hecho, es un nuevo podcast y nuevo talento. Verdolaguita Junior. Ya invitamos al Juan, invitados al Cercillo. Sí, pura raza con madre, güey. Con madre. Otro chiste local. Sí, déjame te digo. Ahorita te lo enseño. Y vamos a invitar a unos extreme chesepes que andan rondando por ahí, amenazando con regresar. Total, ahí les vamos a informar. No se desesperen. Yo creo que vamos a tener que inscribirnos al nuevo podcast. Pero eso es lo peor que puede pasar. Aquí estamos, aquí seguimos. El podcast de Charro con Pelos va a estar en iTunes. Y pues bueno, vamos a ver. Dice, has been approved. Ah, ya está aprobado. You should expect to see it on the iTunes Store within the next few hours. Que te siga sentado en las siguientes horas. Se vas a ir a zurrar. Sentaos. Sentaos. When it's available, you will be able to access it with the URL below. ¿O te lo reenvío? No, pues es el mail del Chiste Podcast Gmail. Ah, pero no me jales el teléfono, pendejo, no es tuyo. El podcast alojado en Fitz Budner ha sido aprobado. Ok, ya está la nueva dirección. Vamos a buscar en iTunes. Ya lo pueden. Espérateme. Ya pueden buscar la nueva dirección del nuevo podcast de Charrón con Pelos en iTunes y ahí les tiene que aparecer y ya se pueden suscribir. Ese va a ser el nuevo podcast, ¿ok? Ya está. Que nuevo no tiene nada, pero pues ahí va a aparecer. ¿No te llegó a ti esa notificación? No. Qué no, raro, ¿eh? Les vamos a pasar es de lado a lado. La dirección, allá ya aparece. Te digo. En todo esto, oiga, ok, pues, eso es lo que va a suceder. Vamos a escribir. Ya está el episodio 25 del podcast de Charrón con Pelos. Ajá. En la nueva dirección de iTunes. Charrón con Pelos Podcast. Así es oficial, señores. Es 25 oficial. Aniversario. Ay, chica, no, ¿eh? Pues iniciamos del 25 y necesitamos que, por favor, para que figuren los directorios, que pongan ahí su comentario, que pongan su ¿cómo se llama? Su valoración. Otra vez van a decir. Pero ya está. Pero bueno, ya está, güey. Ya está. Bueno, sí. O sea, lo malo es que no... Ah, pues que no estuviera. Nos va a aguantar este año. Exactamente. Bueno, rápidamente, comentarios en Facebook. ¿Por qué rápidamente? ¿Cuánto tenemos? Ah, llevamos... Está bien. Mark Lorenzana dice: mis estimados chicharroneros, soy su fan de su podcast desde hace tiempo. Qué mal lo de iTunes. Seguimos el pendiente de los podcasts. Felicidades, traen muy buena propuesta. Lo mejor en este 2012. Gracias. Traigo mi tema. Alejandro Soloria: ¿cuándo el podcast en iTunes? Ya está en iTunes, en la nueva dirección. José Zavala: ¿qué pasó? Cheseperos, andan teniendo problemas con su página. ¿Por qué no optan por Poderato? Ya lo dijimos. Es buena, gratis, acepta MP3 y toda la cosa. Les paso el dato. Muchas gracias por el dato, ya. ¿Cuál gato? Bone track. Un bonus track. Chicharroneros, por si no tienen muchas notas para el siguiente episodio, chequen. Y ahí nos pone 48 curiosidades sexuales más sobresalientes. Fíjate que yo traigo las 10 datos curiosos del mundo mundial. Del mundo mundial. Uh-huh. ¿Sabías tú que el caballito de mar macho es el que se embaraza? Aching. Wow. Es el que le dan. Es el muerde almohadas. Por eso digo que el consolador es buen regalo, güey. Es el muerde almohadas. Almohadas. Es el muerde. Ya sé que regalarte en tu cumpleaños. ¿Un caballito de mar? No. Embarazado. No. Un consolador. ¿De caballito de mar? No. Oh, qué la chica, güey. El animal terrestre más rápido es el guepardo. Ay, qué barde. Qué bardo. Este animal alcanza la velocidad de 120 kilómetros por hora. No me digas, güey. Pero, como dato curioso, la diarrea. Ahí te va, Mariocas. La diarrea es más rápida que la luz. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. La caca. Bueno, la diarrea también. Ah. Pero la diarrea sí. Antes de que prendas el foco, ya te cagaste. Si es antes que le pones el dedo. ¿Ah? Sí, cómo no. Ese es de ley. Dice: en Estados Unidos los policías comen donas, en México comen tacos. ¿Sí? Ahí. Dice: las donas causan que las personas se vuelvan más activas por sus altos contenidos en azúcar y harina. Ey. Y los tacos causan pesadez y sueño. No tengo nada en contra de la receta, ¿va? Pero pues es lo que decía. Y menos de los policías. Y menos de la policía. No, el policía siempre en vigilia, o lo que es lo mismo. El amor es esplendoroso hasta que llega su esposo. Así decían los policías. O sea que hay que recomendar. Sí. Hay que recomendar a los chotos, digo, a los policías de México. Pues que vayan al Dunkin' Donuts. O al Krispy Kreme. Oye, están con todo su madre esos pinches donuts. Pero carísimas. Del, sí, kilo, bueno, del kilo de carne. Fíjate que en una. La docena del kilo de arrachera. En una avenida y en una de ida. ¿En una avenida? En una avenida me acordé de una dona. Y chulo que me salió el cremallero. Pero bueno, estaban regalando un six pack ahí de donitas. Un 12, ¿no? Una media docena. Pero uff, qué rico. Sí, son sensacionales, pero. Pero bueno, ¿sabías tú que dar propinas en Japón es signo de mala educación? Ay, yo por eso. Por si van a Japón, güey, no den propina. No. Tú no estás en Japón, cabrón, y nunca dejas nada. Es que se acostumbró. Viví mucho tiempo allá. Es que tengo parientes. Chéval. El nombre de M&M, de los chocolates M&M, ¿sabes de dónde proviene? De los M&M, ¿verdad? ¿Qué? De los M&M. Ajá. ¿No? Bueno. Mars. Yo tampoco. No. Pero qué curioso, ¿verdad? Pero qué curioso, ¿qué letras estas, ¿verdad? ¿Por qué no le pusieron S y S? ¿Ah? Bueno, es de Forrest Mars. Ese es un creador de golosinas Mars. Y el otro se llama Bruce Murrier, hijo del presidente de Hershey. Son, hay una fusión. En el cual el hijo de Suchin ganaba el 20% de sí, los chocolatitos. Entonces desde 1941. Qué ricos son los M&M. Difícil de creer. Dice. Y yo digo, qué ricos los M&M. Los M&M. M&M, sí, son buenos, son buenos. Son nada más 10, güey. Voy en el 2. El siguiente, solo existen 3 animales con lengua azul. El perro Shao Shao. El Shao Shao. El lagarto lengua azul. El HD. El puti. El oso negro. Oh. Hay una excepción. El cholo squinkle. El Pietro por chupar la pluma azul. Estaba así con la pluma. Ah, chingo. Bueno, ahorita. Espérate, güey. También por animal la chupó. Sí, ya sé. La primera película en tener una segunda parte fue Tiburón. King Kong. King de Kong. De 1933. La secuela se llamaba El hijo de King Kong y salió en el mismo año. Oye. Dice: se puede descubrir el sexo de una tortuga solo por el sonido que hace. El macho gruñe. Cuando se la dejan ir. Sí, cuando siente. Oye, cuando siente. Ah, es macho. Cualquiera, güey. Oh, pues no sé tú, güey, pero bueno. Los machos, sí, sí. Eso, sí, sí. La hembra, sí sea. O sea, dice, sí, sí, así, papito. Faster, sí, faster, sí, faster. Así, así. Entonces dices, esa es hembra. Ya chingó, güey. Y por último. Si se ríe. Si se ríe. Si le sacas una lagrimita, es vato. Si ves que está llorando en la regadera, es tuerca. Ya vale madre, güey. Y si le da pena al final. Chinga madre. Si tienes que soltar un billete, también es. Si no te regresa la llamada, es vato. No te da las gracias, también. Sí, si lo tienes que abrazar, es mujer. Ah, ya no nos va a escuchar la magua. Sí, qué mal. Y para aquellas personas que tienen pérdida de cabello. ¿Qué ole? ¿Cómo está el cabello? No. Dice que el cabello crece más rápido durante la noche. Y corazón, si tengo bien creído. Creído. Tengo bien crecido el de allá. Entonces, sí, le dijeron, haz de cuenta que le dijeron: ustedes le van a crecer por noche 100 pelos. Pero al siguiente día, en la mañana va a perder los mismos 100. Uje, la chica. Vale, mal. Entonces, en la noche es cuando crece más el cabello. Con razón, pero me peino más en la noche. Pero en el día, en lo que es el transcurso del día, pierdes alrededor de 100 cabellos, güey. Entonces, güey, pues es el mismo pedo. Es empate. Ya estás pelón, te doy. Y bueno, eso fue el número 10. Ah. Del difícil de creer. Eso fue toda mi pinche investigación. Abusados con los que tienen tortugas. No van a andar en la noche y queriendo sacar la tortuga del cascarón, güey. El cuello de tortuga. El cuello de tortuga. Oye, no. Es que si volteas una tortuga no se le ve el pizarrín. El pizarrín, ¿verdad? O la dona. Creo. No, pues no sé si las done, güey. Pero creo que cuando se le encarama a la hembra. Se le sale ahí el. El chisguete que avientan. Se lo dejan en el caparazón de la. Así se. Y se y empieza a rebolear. Y empieza a gotear. Pues ya le dice: ¿a ti te gusta? Se lo echa al caparazón. Ver llover. Y la tortuga empieza. Empieza a sacar la langa. Qué grosero. Ese ya estuvo muy grosero. No, creo que sí es así, güey. Así es la naturaleza. Sí, tú no los vas a agarrar y los pegas así, güey. Pues es un balón de fútbol. Pues no, güey. ¿Ah? tú, tú tenías. Ahí está el balón que se nos perdió. Tú tenías tortuguitas, ¿verdad? Tito la tortuga. Yo tenía Tito la tortuga, que de hecho puso una vez huevito. Pero bueno, eso fue una noche de copas, una noche loca. No supo ni cómo. ¿Y en dónde los puso? ¿O fuiste tú, güey? Y los puso abajo de mi almohada. Aquí te dejo lo que hiciste. Puso los huevitos, pero morados, ¿qué? Del pellizcón que me dio, güey. Porque no abrió. No se abrió de capa. De concha. No se abrió de concha. Concha. Hijo de concha. Pero bueno, sí tuve al Tito. Y lo dicen que también cuando llevas que los pintas como tipo balón de fútbol de arriba y la también se les parte ahí su caparazón. Ah, o sea, ese no, tipo de no, hagan no eso. Lo hagan, no lo hagan. Leopoldo Torres dice, gracias banda por el nuevo Chese Podcast 3. Jeje, saludos. Bueno, sí va a haber otra dirección. Osvaldo Medina reportándome, charroneros, ¿qué onda? Bueno, es que bueno, seguimos, ya no quedamos en que bien. Yo no íbamos a hablar de eso. José Ángel Eligio dice, dijeron que tal vez ex chicharroneros regresaran y pienso yo que es el... No es, si estábamos bromeando, no va a regresar nadie. Sí, es que se la agarraron en serio. Estamos invitando a los ex chicharroneros. No, mira, no. por eso compré este libro, ahí va en la pantalla. Ese es el... Gente tóxica. Gente tóxica. A ver, háblanos de ese libro, por favor. Ok, espérame. ¿Cuáles son los tres libros que más te han dado en tu vida? Qué pena, Nieto. Qué pena, Nieto. No, fíjense que acabo de terminar. De cagar. De cagar ahorita. No. Bueno, iba ahí y lo leía. Este libro, el segundo que leo de Torcuato Luca de Tena. Edad prohibida. Para otro lado. Aquí está, estoy en la cámara. Ah, perdón. Soy la dos. Ahí va la uno. Edad ahora prohibida. Ya, ahora ya no salgo yo. Bueno, en este libro pues trata de cuando uno se anda enamorando en la plena adolescencia y que tienes un amigo también que es el más movidillo, el que traía la pandilla. Y van creciendo ¿Iván? ¿Quién? Iván, van creciendo, Iván. Van creciendo y pues van tomando sus caminos estos chavos. Y bueno, de eso trata este libro, Edad Prohibida. El segundo que leo de Torcuato Luca de Tena, el primero, que ya lo había recomendado, es de Los Renglones Torcidos de Dios. Ah, donde salió Lucía Méndez. En la película sale Lucía Méndez. Este está buenísimo. Yo lo recomiendo si quieren y les gusta la lectura, Los Renglones Torcidos de Dios. Enséñalo ahí. Pero que es así como thriller o drama o melodrama. ¿No solo como la película? No, es que la vi así en chingo. Bueno, hay una película de Leonardo DiCaprio. Esta, la de Isla... La isla siniestra. La isla. Es parecido a ese. Dicen por ahí que está basado en este libro. ¿Ah, en sí? Los Renglones Torcidos de Dios. De Torcuato. De Torcuato Luca de Tena. De usted. ¿Eso, bueno, de dónde es el Torcuato? Torcuato no. Es español. Creo que es español o una cosa así. Pero bueno. Ok. No golpees la mesa porque... Sí, perdón. Y compré este de gente tóxica. Las personas que nos complican la vida y cómo evitar que sigan haciéndolo. O sea, vas y se lo avientas el que le pegue con el lomo. Y fíjate que, cómo han salido cosas del que se fue. Así de plano. Su comportamiento. Que ya no le pegues a la chingame, hombre. Su comportamiento y todo eso. Mira qué bien, se lo recomendamos para que ya no estén preguntando si va a regresar o no va a regresar. Ahí lo checan en el libro, ¿va? No, nos estamos deshaciendo gracias a... Las personas que nos complican la vida, bueno. Hablando de cosas mejores, las 48 curiosidades sexuales más sobresalientes. Fue el link que puso este chavo. Tengo 10 datos curiosos del mundo mundial. Ajá. Por los que no lo escucharon, los voy a leer otra vez. Para la segunda media hora. Bon Track fue el que puso esto. Sale en Publimetro. Es un periódico que está bueno, es gratis y se distribuye en todo el... ¿En todo el país? En todo el mundo, inclusive. ¿El mundo mundial? Metro es mundial. El mundo mundial, sí. Tiene el récord Guinness del periódico ABC. Con mayor circulación en el planeta. Sí, está bueno. El Publimetro, se lo recomiendo. Sale buenas cosas. Y en cada región tienes noticias locales. Y aparte lo regalan. Es de Gorreón, sí, está bueno. ¿Sabías que el 56% de los hombres han tenido sexo en el trabajo? Ay, yo no, Maito. ¿O sabías que las mujeres que comen chocolate se excitan más? Déjame llegar a comprar unos M&M's. Unos quises también, ¿verdad? Número uno, de acuerdo con el Instituto 15, la erección del Penélope, o sea, del, ¿verdad? Ajá. Más larga de la que se tenga registro, midió 39 centímetros. Cabeza libre. Aparte el... No, no, no. No me han checado, güey. Háblales. Fíjate, ya me... No me midieron. ¿A poco me midieron? Ah. ¿Sale mi foto ahí? Hoy sale tu foto. Creo. Bueno, no sabemos porque nomás se ve lo de abajo. Ok. La más corta, en cambio, fue registrada en tan solo 4.5 centímetros. Ahí te tomaron a ti. Ahí sales tú. Yo. Sí. Número 2. La fantasía sexual más común. Con el dedillo de Steve Powers. Sí. La fantasía sexual más común, ¿cuál creen que sea? En el avión. No, ¿en el avión? O sea, ¿en el del labio? ¿Sí? ¿En el avión? Que lo dejan ir en el avión. No, no. Qué pendejo. Es el sexo oral. Es la más común. El o sea, sexo. Que te hagan una... Una blowjob. Una fanfarria o que bajes allá... A tomar agua. A tomar agua como el de la Topo Chico. Sí. El niño que está haciendo, ¿ah? No, es el local también, ¿ah? También, okay. ¿Sabías que un 8% de las personas practica regularmente el sexo anal? O sea, solo al año. El 8%, no, anal, ¿no? Anal, sí. Del año. Qué poquito. ¿Sabes qué? Por ahí viene la palabra. Anal. Al año. Sí. Año, ano. Anual, anal. Ano nuevo. Sí, ya fue mucho. Un 60% de los hombres y 54% de las mujeres han tenido sexo ocasional de una sola noche. Oye. Oh. Qué loco. O sea, el 60% de los hombres. Por el anochecer. No, güey, ocasional. Te quedaste con esa onda. Todavía, güey. Traumado. Traumado. El 60%, o sea, uno, digo, 6 de cada 10 hombres ha sido de nomás una noche. Una noche de copas, una noche loca. El sexo con animales es perfectamente legal con las tortugas. Es perfecto. El sexo con animales es perfectamente legal para los hombres del estado de Washington. Me tendré que cambiar. Se me antoja una tarjeta. Déjame le saco pasaporte al borreguito. Sí, pero siempre y cuando el animal sea Edina. Digo, sea Pietro. Pietro. No, y siempre y cuando el animal pese menos de 18 kilos. Que tenga lengua. O sea, azul. No te puedes echar una vaca, güey. Una gallina, un perrito, un doggy, ¿te brindas? Una paloma. Me exageras. Sí, pues, sí. No, que me exageras. Las mujeres compran 4 de cada 10 condones vendidos. En 1609, un doctor llamado Wecker encontró un cadáver con 2 penes. Desde entonces se han documentado 80 casos similares. No es el doctor de la vena, ¿verdad? Wecker. Wecker. No, pero encontró un cadáver con 2 penes, uno adelante y uno atrás. Con 2 venas. Los hombres dicen que el promedio de una erección mide 25 centímetros. Pero las mujeres afirman que es de 10 centímetros. O sea, tú dices, a ver, ya está. Sí, vamos a medirnos. Vamos a medirnos. Ah, 25. Pero en realidad las mujeres dicen, no, es de 10. O sea, ¿verdad? No son las que desmienten. Pero no saben de matemáticas. De 10. Un orgasmo femenino. Son burras. Okay. Un orgasmo femenino es un poderoso analgésico debido a la liberación de endorfinas. Por lo que los dolores de cabeza son un mal pretexto para no tener sexo. O sea, si te duele la cabeza, espérate el resto. No, si te duele la cabeza, ahí o sea, las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Lo mejor es tener sexo para que se te quite el dolor. Ahí está. Y si les duele la cabeza, pues espérate un ratito y ahí va. 56% de los hombres han tenido sexo en el trabajo. Bueno, ya. Entre el pueblo mangayano de Polinesia, las parejas de 18 años tienen relaciones sexuales en promedio 3 veces por la noche, todas las noches, hasta que cumplen 30 años, cuando su promedio cae a solo 14 veces por semana. O sea, se la pasan lime y lime. Sí. Sacándole punta al lápiz. Una. Qué grosero, güey. Una de cada tres personas ha tenido una aventura extramarital. O sea, uno de cada tres personas ha tenido una aventura. A ver, que levante la mano el que de aquí. A ver, Galilea, que nos hable. El 62% de las personas piensa que no hay nada malo con las relaciones extramaritales. ¿Cuánto? ¿Un 69? El 62% dice, no, no hay problema, véngase. No hay bronca. La velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230 kilómetros por hora. Sí, es más rápido que la diarrea. Más rápido todavía. Una pareja en su luna de miel demandó a la cadena hotelera Holiday Inn por $10,000 acusándola de haber causado traumas sexuales en su vida debido a que un empleado entró a su habitación sin avisar durante su noche de bodas. Y ay, ojo dormido, fundió perdido. Así de sencillo, güey. Así es. ¿No? Al menos 500 personas mueren en Estados Unidos de asfixia al intentar de reducir el flujo de oxígeno al cerebro para inducir un orgasmo más poderoso. ¿Cómo? O sea, y ya valió mal. Se fue. Se nos fue. El rey Eduardo VII de Inglaterra, el rey Lalín. Lalín Putin. Que era extraordinariamente alto. No era eso. Mandó construir una tabla para poder tener relaciones sexuales cómodamente. Y desde entonces hay surf, a rajatabla. Sex surf. ¿No? El 29% de las mujeres llega virgen al matrimonio. El 29% nada más. Qué bajo porcentaje. No. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que subir ese promedio. Bien. El 29%, el promedio de las relaciones sexuales solo dura 39 minutos. 39 minutos, está bien, ¿verdad? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto te dura a ti? 55 minutos. Segundos. No, en promedio. No, pasando ahí más o menos, promediando. Ando en el promedio. A veces puede bajar hasta. A veces, sí, más, a veces baja, a veces sube, a veces intermedio. A veces menos, a veces más menos. Depende, ¿verdad? Depende del estrés que traiga uno también, oye. También me la pones dura, ¿no? Esa está buena. Un 58% de las personas acostumbra a decir groserías durante el sexo. ¡Puerca! ¡Puerca, perra! ¡Puerca spin! ¡Puerca spin! Dímelo al revés. ¿Cómo? ¡Así! ¡Mira! ¡Oh! ¡La chingada! Raúl dice, traduzcan la opinión del perro en todos los podcasts. Ladra y no lo toman en cuenta. Pues no ha ladrado. ¿El perro? El perro Bermúdez. De la cera. Ya nada más falta que hagan la peña nietada. La peña nietada. Osvaldo Medina. Ah, ese fue el ingeniero JP Juanzón. Osvaldo Medina dice que se armen las blow jobs. Putiné. ¿Cuándo qué? ¿Para cuándo qué? ¿Con quién? La reta. ¿La reta? Me cae que las mujeres no tienen llenadera con eso de que afirman 10 centímetros. Ah, cuando afirman que son de 10 centímetros. Pues hay unas que ya. Por eso hay que preguntarle a las mujeres, ¿verdad? Esa frase que dice más o menos así. ¿La quieres larga que tope o ancha que tape? Es bueno. Sí. ¿Cómo la quieres? No, te doy dos opciones. O el fingertip. Bueno, muy entonces bien. Son tres. Ay, este episodio va a estar bastante grosero. Bueno, demasiado. ¿Algún otro comentario? Yo tengo 10 excusas. No, espérate. Las 10 excusas si te cachan dormido delante del monitor. O sea, ahí en el trabajo. Del monitor de la computadora. Sí, si estás jetón acá en el escritorio y te pescan ahí bien jetón. Ajá. Las 10 excusas perfectas. Bueno, la primera. Me dijeron en el banco de sangre que esto podía suceder. ¿Qué? Donaste sangre, entonces te sientes débil. Oh. Entonces por eso estás ahí cabizbajo, ¿no? Sí. Andas cabeceando. Sí. Es que por eso en el trabajo es donde más sexo tienen, güey. Para andar cabeceando. El que le entendió, le entendió. ¿Ah? Sí. Ah, okay. Vamos con el número 2. No la muerdo a repetir. Es solo una siesta de 15 minutos para recuperar las energías. como me enseñaron en el curso que me mandaron. Uh-huh. Es que de repente la empresa te manda cursos y tienes que estar tranquilo o salirte. Curso te duermes, güey. No, pero ahí te enseñaron en el curso que tienes que tomarte 15 minutos para dormir. Ah, sí. Te enseñan eso. Uh-huh. Oh, usted, nunca he ido a un curso de eso. No, dicen que es recomendable salirte de repente a la hora, hora y media de estar trabajando, a tomar aire, si fumas, salirte a echar un cigarrillo y regresar a trabajar para ser más proactivo. Es lo que dicen. Pues sí, pero te fumas uno de esos de los Manson, güey. No, pues son 20 minutos, media hora. Pues no, güey. Ok, el tercero. Estaba imaginando cómo es la vida de un ciego. O sea, estaba viendo para adentro. Sí. Y estaba viendo las pestañas por dentro. ¿Qué? ¿No te causa gracia? Okay, sí, sí. Se produce andar muy apático. Sí. Ando a pato. El cuarto. No estaba durmiendo. Estaba meditando sobre la misión de la empresa e intentando descubrir un nuevo paradigma. Está muy pinche largo, como te gusta. ¿De cuántos centímetros? Eso sí me dio risa. Creo que de 10. Quería verificar mi teclado, que fuera a prueba de babas. Es la siguiente excusa. Sí, estaba mejor la anterior. Oh, qué chingada. Bueno. Estaba haciendo un ejercicio altamente específico de yoga para aliviar el estrés del trabajo. ¿Acaso está prohibido hacerlo? Namaste. ¿Eh? Namaste. Namaste. Ya mamaste. ¿No se ha equivocado, güey? ¿Me fijas? 7. ¿Por qué me interrumpió? Casi estaba llegando a una solución para nuestro mayor problema aquí en la compañía. Y ahí se lo dices al ser producer eso. Sí, se lleva que no esté chingando. Ok, no, bueno. La máquina de café está estropeada. ¿Qué sé qué número es? El 7. Es la 8, pendejo. No. Es que no se equivocó. Ah, el 8. Sí, se equivocó. Bueno, ¿qué se trata esto? Es un complejo. Bueno, el 9. Alguien debe de haber puesto café descafeinado en el frasco equivocado. ¿Café descafeinado? Ajá. Sí, descafeinado. El frasco, güey. Se lo repitiendo, güey. Está bueno. Pero el mejor de todas las excusas es la diarrea. Es la 10. Que es la que sigue. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estaba persinándose, güey. Pues están muy buenos. Por si no nos escucharon, los 10 datos curiosos del mundo mundial. Oh, Larry Pitidora Chesepera dice: hablen de los celos, más que nada mujeres celosas, aunque también hay varios hombres con ese problema. Celos cuando miras a otra chica, tengo celos. Los celos, los elotes. ¿Qué podemos hablar de los celos? Celitos no. No. Ay, pichundito. ¿Así te decía? No, ¿cómo crees? ¿Tú eres el oso? ¿Tú eres el oso o eres el verdolaga? El oso yogui. ¿O eres bubu? Bueno, ¿tú eres celoso? Porque soy celoso. Celoso. Fui celoso un momento dado, yo creo. ¿Fuiste? Ahorita ya no. ¿Y cómo ya me siento muy seguro. ¿Se te quitó de...? ¿O oh, qué? Te dieron unos chingazos, una caliente. Te dieron la caliente. ¿Pero qué? ¿A poco es gripa? ¿Se quita y ya? O sea, ¿cómo? No, pues trabajas con eso y tienes eso de que... Ay, me dio celos de que saludó a un vato y... Eso está mal. Está mal que se... O sea, por ejemplo, tú tienes a tu novia o tienes a tu esposa. Uh-huh. Y de repente se atraviesa un pelafustán. Y la saluda así con un chorro de ganas. Ándale. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, le parto su madre, güey. Pero abrazo. ¿Por qué habías trabajado en eso? ¿Cuándo me dijiste? ¿Por qué no me dijiste, güey? Pero abrazo, beso y así, ¿no? Beso de papá. Sí. ¿Tú eres de los que o no pregunta nada? ¿O eres de los que... Típico, ¿no? ¿Quién era? ¿No? Yo o soy no aquel... O no preguntas nada. Yo fíjate que sí soy celosón. Sí eres celosón. Sí. Pero no pregunto, o sea, veo la situación, lloro. Me lo trago. Me la trago. Y la escupo. Me la vuelvo a tragar. ¿Hago gárgaras con él? La escupo de no, o sea, no pregunto. Nada más, es como que, en algún momento dado, me va a decir. Te la voy a aventar. Me va a decir, y si no me dice, te voy a pagar con la misma moneda. O sea, si eres celosón. Sí, soy así medio celosón. Ya se me ha quitado un poquito. ¿Y tu señora? También me dio una caliente. Apláquese. Que yo sepa, no. No es celosa. Que yo sepa, no es celosa. No es celosa. Pero también, digo, pues a lo mejor que de repente te sucede que saludas a una amistad, que en este caso puede ser mujer, y en mi caso, que me ha sucedido 2-3 veces, o a lo mejor más, güey, de que se me olvida, güey, presentarle a... De que, ah, mira a mi esposa y la madre. Ah, sí, eso también me ha pasado. Madre, güey, no, como energúmena, güey. Una cosa, güey, lamentable con el putiné, güey, en esa situación, güey. Y me ha sucedido, te digo, así en 2-3 ocasiones seguiditas, güey. Ahora, ¿son más celosas las mujeres o los hombres? A mí se me hace que ¿qué pasó? No, me están hablando. Es por igual, es el que traiga más ahí el... Mira, yo he conocido personas... La madre. Okay, estoy derrumbando el... Que no quiere hacer ruido, güey. He conocido personas... muy allegadas a mí en que el vato era demasiado celoso, güey. Pero de esas de que, o sea, las traían tapadas hasta el cuello, güey, así de cuello de tortuga, güey. De que no saludara, güey, a la otra persona, güey. Y por qué lo saludaste, que la, pero de tal manera de que le hacía borlote a la muchacha, güey. Ahí en el instante. En el instante, así hizo facto, güey. Le hacía borlote a la muchacha, güey. Y luego ya así de muy mal pedo, güey. O sea, se iban y el vato seguía al vato ese que lo saludaba, güey. Iba y le ponía una madrina, güey. Nah, ahí está mal. Entonces ahí sí, como dices tú, ya es así como que un celo con violencia, güey. Uh-huh. Porque ya después, güey, llegó a hacer el de que también iba y le ponía una madrina al otro. Y también regresaba, güey, y le metía una madrina, güey, a la muchacha, güey. Y eso fue de novios. Y lo peor del caso es que se casaron. Y siguió la mata dando. Le siguió la mata dando, güey. Hasta que ahorita, gracias a Dios, güey, ya se separaron. Pero sí, era así como que muy violento el desmadre, güey. Pero así de esas de que, o sea, tapadita, nada de falda, nada de minifalda, güey. De que no se te vea ni el dedo. Ni la rodilla. Ni la rodilla, güey, ni nada, güey. Entonces sí, estaba medio peligroso ahí el asunto, güey. Digo, yo realmente no me considero así de tanto de que el golpe ni nada. Nada más verbal, así de que, ¡hey, go to pink! No, o sea, nada más de, bueno, pues, ¿quién es? ¿Y de dónde? ¿Ladrón de...? Yo creo que... ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de...? Los celos van desapareciendo a raíz con la confianza que se van dando uno al otro, ¿no? Yo pienso que los celos son más cuestión de personalidad, que no se quitan. O sea, si eres celoso, vas a ser el oso. O sea, no. de mucha inseguridad. Sí, los celos es sinónimo definitivamente de inseguridad, pero no siempre es la inseguridad. Celo de ustedes. Los celotes. No siempre son malos, porque siempre y cuando no estén... No caigan en la violencia. O sean infundados, ¿no? Uh-huh. Porque, pues típico, si no sientes nada... Ya no siento nada al hacerlo contigo. Por ejemplo. No, o simplemente, hay chavas que les gusta también. Está chingue. Provocando, chingue, ¿no? Chingue, sí. Porque, o chavos también que les gusta provocar. Chingue. Exactamente. Chingue. Sí, ¿qué más? No, que les gusta provocar porque así se sienten así como que, ah, mira, si se pone celoso o celosa, es porque me quiere, ¿no? Chingue, no. Chingue. Entonces, pues yo creo que los celos son normales porque sientes una especie, no tanto a veces de inseguridad, sino de un sentido de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Y no nada más son los celos de relación amorosa, sino a veces hay celos de amistades, hay celos con los papás, hay celos con los hermanos. Con el perrito. Con el perrito, con el que te vas a echar en Washington. No, entonces, bueno, pues hay chavas que sí son muy celosas, hay chavos que son muy celosos, pero realmente, ¿tú crees que sí se quiten con el tiempo? Sí, tío, se va dando ahí con la confianza. Oye. Imagínate que un chavo está, o una chava está de novio con un chavo. Ajá. Y el chavo es muy celoso de novios. Ajá. ¿Tú crees que ya casándose o al siguiente paso o con el tiempo se le vayan a bajar los celos? No por casarse, te digo, por la confianza que vas dando o vas demostrando a tu pareja, en el caso hombre-mujer, de que, oye, la relación está funcionando así porque nos tenemos mucha confianza, porque si yo saludo a alguien en la calle que no conozcas, no pasa nada. Oye, es un amigo, bueno, llega el caso que, mira, te presento a fulanito, mi esposo. Ahí se va dando. que luego pasa como el putiné, que se le olvida. Pero bueno, así también me ha pasado. De que saludas a alguien, ay, se te pasó decirle, mira, aquí está mi esposa. Bueno, consejos. Para ¿qué consejo le darías a este? ¿A quién fue? Este, ¿qué consejo le darías a José Eligio? Una buena relación se basa en la confianza. Si no hay confianza, pues bueno, están los... Y seguridad, porque ya entra la inseguridad, güey. Sí, hay que cuidarse, sí, la bolsa, la cartera, sí, los celulares, y andarse con cuidado en las noches. Este, no, tenerse confianza, platicar. Ah, Larry. Este, platicarse, estar platicando, la comunicación es la base de todo. Y chavos y chavas, no lo hagan adrede, hombre. Uh-huh. Se siente muy feo tanto que... Por andar dando picones. Sí, los famosos de que... Chingui, Como cuchito de palo. Sí, o sea, de que déjame para que se ponga celosillo y que... No sean así. Dar celos o que te provoquen que te pongas celoso no es bueno, no es parte de una relación que quiera que funcione, no es sano. No es sano, sobre todo no es sano. No es sano, es anal. Una vez al año. Sí, entonces, y si tú tienes seguridad, fíjate, una de las cosas para los que no, o los que son muy celosos. ¿Traes una, no? Sí. O los hombres que son muy celosos, o las mujeres que son muy celosas. Ten confianza en ti mismo. O sea, si tú estás haciendo bien las cosas, y andas bien con una chava o con un chavo, en realidad no hay por qué sentirse celoso, porque si la chava o el chavo te quiere bien, no te va a engañar nada. Ahora sí, a lo mejor ya de antemano sabías que ya el muchacho traía ahí un historial de que era así medio coscolino, como dice mi señora madre. Coscolino es así como de cascos muy ligeros. Pues que les gusta andar de pinga Willow. Loca. De pinga Willow. Loca, güey. Willon. Este, de rienda suelta. De riata suelta. De riata suelta. De Rihanna. Si ya sabías que así es el muchachón... Y así lo aceptaste. Y así lo aceptaste, güey, pues te chingas, güey. O lo mandas a volar. A la verdolaga. Lo mandas a la verdolaga, güey. Este, si no, pues no. Mariocas dice, sí. Si sí, pues sí. Si no, pues no. Sí, es sí, cierto. Sí. Si sí sea, es tortuga. Mariocas dice, si tienes celos es porque no estás seguro de lo que tienes. Exacto. Y si tienes pelos es porque eres chicharrón con pelos. El ingeniero JP Juan Son dice, yo digo que las mujeres son más celosas, pero hay de todo. Pero mientras nosotros tengamos las riendas, no pasa nada, güey. Exacto. Mientras pues, nosotros tengamos las riendas. Así como que las riendas se me figura así como que allá de rancho. Como que por aquí te vienes y yo soy el mandamás y se chingó. No, ya sea que las tengas tú o las tenga la señora de la casa. También. ¿Verdad? También, güey. Y es aceptable, ¿por qué? Es aceptable. No que me pase a mí, pero es aceptable. Ahí voy, mi amor. Bueno, ya me voy. Hasta luego. No, los celos son cosas feas, realmente no te deja nada, siempre te va a provocar un problema con la pareja y... siempre van a lastimar la relación. Los celos van de la mano siempre con problemas. Y también te causa problemas a ti, güey, en tu persona. O sea, lejos de que le causes problemas a con la persona que estás, güey, sea ese animal allá en Washington, o la madre, güey. Imagínate que le seas infiel a un chingado gorila allá en Washington. No, menos de 18 kilos. Ah, perdón, menos de 18 kilos. Bueno, a un chimpancé. ¿No? Una cosa así. ¿A un cocodrilito? ¿A un cocodrilito? Sí, ¿Te güey. La muerde? Ah, a ver, me dejan el dedito. No, sí son problemas, ¿eh? Este, hay abusados con los celos y no te llevan a ningún... No terminan bien, nunca. No he sabido yo de alguien que se ponga celoso con su pareja, lo que sea, y termine... En buena onda. Siempre queda ahí lastimado. Exactamente. Una, porque no me tienes confianza, y la otra, porque andas de pinga loca, ¿verdad? Exacto. Es todo. Y ese andar de pinga loca, güey, tampoco no es ano. No es ano. Marioca dice, mándele saludos a mi chiquita mamá. Chiquita mamá de Marioca. Es el primer chiquita mamá del año, ¿no? Del ano. Del ano anual. Este, no dijimos nada en el 25. Sí, ¿cómo no? Chiquita mamá no dijimos. Sí, Pau Carreño se reportó. Chiquita mamá, ya me acordé, sí es cierto. Oye, la magua también estuvo la semana pasada. Chiquito, chiquito. Y a su esposo también. ¡Oh, chiquito! Bueno, pues en... ¡Vamos! ¿Quién puso lo de los tipos de salario? El Verdolaga. Ah, sí, tiene toda la... Y ya no han adivinado quién pone los comentarios. Luis Fernando López, han probado Poderato otra vez. Otra vez. Que habláramos del santo, güey, también dijeron ahí, güey. Que habláramos del santo. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Que él traía. Las máscaras siempre los como unos... Era Pedro. Todo el labio así de afuera, va. Y Pietro Monte, ya le han de estar sonando. Y luego el archirrival de el santo era Blue Demon. No. ¿Cómo no? ¿Sí? Blue Demon era técnico. Y el otro era rudo. Técnico era santo. Santo. Uh-huh. Blue Demon era rudo. Pero salían en las películas de Camaracas. Digo, ¿de Camaracas? Sí se ponían ahí unos dos, tres trompos, va. Pero siempre salían agarraditos de la mano. Siempre al final terminaban luchando por el bien. Sí, juntos. Exactamente, pero eran... Al final se quitaban la máscara. Eran Rudy y Cursi. ¿Pero te acuerdas del Alacrán Jiménez? Sí, cómo no. Ah, no, güey. No, yo tampoco. Bueno. Había uno que se llamaba Espectro y Espectrito. No, pero más para atrás, de la época del santo de su... Mil Máscaras. El Alacrán Jiménez era un futbolista. Futbolista. ¿No? con razón no me acordaba. No te suena el Alacrán Jiménez, hombre, un excelente futbolista. Copió para hacer los Shelby Cobra, güey. No, hombre, había unas películas del santo y Blue Demon. Tinieblas también salía. Ah, Tinieblas, es que también estuvo. Mil máscaras, pero había otro hombre que también. Pimpinela Escarlata. No, hombre, más ya para te atrás. Fuiste muy actual. Ah, pues adivina tú, güey. ¿No te acuerdas que había un luchador? Chinga. ¿Quién, güey? Ay, bueno, no máscara sagrada. Máscara azteca. Azteca 13. Mazapán Azteca. Sepárame, ojos de pico. No sé, güey, pero bueno, las películas del santo, güey, eran realmente y son todavía entretenidas, güey. Digo, si no tienes nada que hacer. A mí, güey, nunca me agradaron las películas del santo. ¿No? Era de noche y parecía de día. Sí. Efectivamente. Bueno, no, bueno, la verdad, digo, nunca fueron de mi gusto, pero pues quien no haya visto una película del santo, pues. No es mexicano. No eres mexicano, exactamente. Mario Cas dice: ¿y el tema del podcast, lo de mi arbolito que todavía tengo en mi casa? Ándale. Oye, uy, quítalo, güey. Mínimo enciéndalo. ¿Y si es artificial? Enciéndalo, güey. Sí, ya sé. Si es artificial, pues agarra más machín. ¿Tú ya quitaste tu arbolito casa, de Navidad? ¿No? ¿De Navidad? No, no, pero pues ese nomás de paraguas, nomás. Y lo metes, chingues, en la caja que ya valió más. Ahí venden un pinito de Navidad en Estados Unidos. Ya sabes que los gringos son buenos, prácticos. Muy prácticos. Que lo está puesto, ¿no? Y le picas un botón, se empieza a agitar todo, así automáticamente, y se le empiezan a quedar todas las cosas, y ya, se le quita todo. Lo también pícale abajo, acá y... y se empieza a hacer así. Sí, empieza. También sale la estrella de Belén. Es que hay mucha gente, y sobre todo, me imagino, los que tienen así mucho arraigo y costumbre del Día de los Reyes Magos y esto de la rosca, Día de la Candelaria. Entonces hay mucha gente que le lo quita hasta el qué, día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. El día de la Candelaria, ¿no? Hay mucha gente que todavía y que hay que levantar el Niño Dios y ese tipo de costumbres que son mexicanas, inclusive muy muy arraigadas. Pero se me hace que acá en el norte, ya para el 2 de enero ya andas quitando todo. Vámonos a la chingada. Ya se acabó Navidad, vámonos. En casa de mi abuela materna se acostaba en el Niño Dios y también lo levantaban el 2 de febrero. Es que se acostumbra mucho eso y pues yo creo que ya es costumbre de cada... Fíjate que me acordé ahorita de un chiste que cuenta mi señor padre, güey, de eso de los Reyes Magos. Estaba la pareja ahí dormida, güey, y luego se ven ruidos en la cocina, güey. Y le dice el vato a la vieja: "Órale, güey, ve a ver quién mandas a la carne cañón". Y se baja la señora y ve a los tres Reyes Magos, güey. Sube y le dice: "Vieja, digo, vato, vieja soy. Están los tres Reyes Magos allá abajo, güey". Y le dice el vato: "Pásame el chor". "¿Para qué pásame el chor? Mejor paso los tres, el chor, pendeja. A ver qué pedo. Voy a bajar. Para ponerme el chor, güey". Ese es un chiste de mi señor padre. Pues muy bien, ¿va? Dice: "Aquí en mi casa loquita mi hermana. ¿Quién está loquita? Loquita mi hermana. Loquita mi hermana. Y lo quito yo. Loquita mi hermana, pero hasta verano. Hasta verano". Abusado, ¿eh? Hasta verano. Oye, Fíjate que tú ya lo quitaste, ¿verdad? Ya viste ya vi el ano. En mi casa ya vi el ano y ya lo vi. Te pusiste un espejo. ¿Por qué no veo nada? Bueno. Ya en mi casa ya. Ya salió. Fíjate que sí, yo ya para después de los Reyes Magos ya para mí ya se acabó ya. Realmente no soy de muchas tradiciones así de ese tipo. ¿Y también hubo regalito en Reyes Magos o no? Sí, sí les traen. Qué bueno, güey. No hay pedo, no te enojes. Sí. Sí, sí hubo. A poquito, ¿verdad? Ya es lo ya que, es leve lo que la quedó. Lo que quedó. Sí, ya no hay cartita y esas ondas, ¿verdad? Pero en ese no hay cartitas. Tienes que poner el zapatito en el. Sí, la ventana. Está el zapato. Sí, ah, con razón faltaba un zapato. Me faltaba uno. El izquierdo. No, nosotros lo que hacemos es dejamos las botas. ¿Y por cuánto las botas? Las botas de Navidad. Las botitas estas de Navidad. Ahí les dejan. De las detallito. De Tootsie Pop. Las botitas de Tootsie Pop. Sí, cómo no. ¿Cómo se llama el chicloso este negro? Me das miedo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se mandó? Anochecer. Anal. No. ¿El chicloso? Pues, ¿cómo se llama el chicloso? De la Tootsie Pop. ¿Cómo se llama? El chimuelo. El cíclope. ¿No? El asterisco. El arroba. El arroba. El punto com. Pues se llama chicloso, güey. No, pero tiene un nombre. No, pues asterisco. Me chugas este vato. La Tootsie Pop es la que en cuántas chupadas le llegas al centro. Al centro. Al chiclocentro. No, pues en y lo ver, presta para acá. No. En dos. Valió madre, güey. Sí, los que andan muy. Sí. Okay. ¿Qué más traen? Pues nada, ¿qué onda? Ya, nada, ¿no? ¿Qué video qué? No, tú ya pagaste todo. ¡Vámonos! Bueno, vamos a recordarles a esta gente que nos amablemente nos escucha, a todos los fansardos, a toda la banda de Charro con Pelos que nos escucha, nos descarga, nos ven a través de todas estas redes sociales y medios y todo. Uh-huh. Le recordamos que todavía quedan algunas playeras de Charrón con Pelos. Del Chase Podcast todavía quedan. De medio uso, medio pelo. Ya, sobaqueadas, pero todavía quedan. Mándele un correo al LPTN. Uh-huh. O sea, el Putin. Putin, arroba chicharroncompelos.tv. Exactamente. Mándele un correo. Él les va a decir cómo está el rollo. Cómo le podemos hacer para que les... cuesta 150 pesitos ya con envío. Realmente está bien barata. Bien barata. Sí. Nosotros dijimos no al aumento de los precios. Así es. En el 2012 les va a costar exactamente lo mismo. Entonces, pidan su playerita. Dice Chese Podcast. Van con calcas. Van con unas calcas de Charrón con Pelos. Sí, las quieren autografiadas, 200 pesos. No, por cada uno. Si no, quieren no seas así. ¿No? No seas corrupto. Si las quieren autografiadas, pues ya nos le dicen aquí al Putinel. Exactamente. Se las firmamos. Y nos dicen qué nombre quieren que pongamos. ¿Qué autógrafo quieren? Justin Bieber. Sí. Imitamos autógrafos. La de Michael Jackson también está muy cotizada. Ahí en la página de charroncompelos.tv, ahí vienen la liga donde pueden mandar el correo aquí al Putiné. Ahí le dan clic y ahí se le mandan. ¿Y los podcasts también? Vienen todos los episodios del chicharroncompelos.tv. Y vienen todos los episodios del podcast desde el 1 de la segunda temporada hasta el 26, que ya va a ser este. Uh-huh. La galería de fotos también, de galería todos los que nos han mandado su foto con la calca. Exactamente. Y viene liga para los correos electrónicos de cada uno de estos integrantes. Y... de estos maravillosos integrantes. Pues, a ver, para que vean lo que se siente, güey. Me violó la oreja este vato. Para que vean lo que se siente. Ahorita bueno, te voy a decir con la lengua. Bueno, y los invitamos. Ya vamos a poner la liga. Ya está autorizado. Ya vamos a poner la dirección donde van a descargar. A partir del episodio 26, lo van a descargar en iTunes. En otra liga que les vamos a poner tanto en la página de charroconpelos.tv como en la página de Facebook y en Twitter. ¿Qué? ¿Ya tienes Twitter? No, es que no me gusta. Ahí se la debo a Sergio Vergara, hombre. Es que. Te doy lástima. Ese asunto no. Te doy la verdad. ¿Tu verdad? Mi verdad. Hoy. Vámonos. Bueno, pues nos despedimos, ¿qué les parece? Pues no, no me parece, güey, pero pues ya qué chingo, pues el producer. El producer. Fue un piacere haber compartido otra vez este. Ah, tu padre italiano. Un piacere haber compartido. La pizza del pepperoni. La pizza del pepperoni y el espagueti bolognese. Mi querido Putiné. Saludos a todos, Rosita. Y solo les quiero decir una cosa. Una cosa. No. Digo, para que se suscriban ahí al de en iTunes del nuevo podcast. Si nosotros lo tenemos que hacer, que no puedan hacerlo ustedes, ¿vale? Exactamente. Digo, por favor. Pasen la voz. Ay, güey. Corran la voz. Chismen. Ay, para no. Y no si, se pierdan. Si pasan la voz. ¿Y Woody? Yo quiero ser como vos. ¿Tú quieres ser como vos? Bueno, ok, nos despedimos. Gracias, ahí les mantenemos informados y les pasamos la liga de dónde pueden descargar ya los nuevos episodios del podcast y de Chorro Copel. Didi González, estamos esperando la camiseta del HD todavía. Que veo que se esperen, hombre. ¿Qué onda con el vato? No, wey, que me espere yo. Pues que vamos a. Sí, por eso. Ah, ya empezó el clausura. Hay que pagar tenencias, wey. Hay que pagar predial. Ya empezó el clausura, güey. 2012, güey. No. O es la tengo apertura. Información fidedigna. Así súper fidedigna, de la fuente más fidedigna de que hay. Tigres de primera mano al Querétaro. De que Tigres le gana al Querétaro. Y aparte que para el mes de febrero viene el nuevo logotipo de los Tigres, el nuevo escudo y la nueva playera. Ándale, Didi, me compré la hueva. No, va a comprar la que estaba porque bien. No, una milpa de Valerio. Precio. Una milpa de Valerio. O la alcanzas con una mano. La otra que la van a bajar de precio. Pero bueno, nos despedimos, gracias. Bailando con David Guetta. Sí. Y Lalín. Snoop Dogg. A la sopatera, sopatera. Ráspate la mano, ráspate la mano. Ráspate la mano en el piso. Ráspate la mano en el piso. Ahora por el lomo, por el lomo, por el lomo. Ahora por el sobo. Una pompi, te pasas a la otra. Así, rascas el disco, rascas el disco, rascas el disco. Yuki, Yuki, Yuki. Raspa, raspa, raspa, Yuki. Ya lo voy a cortar. Este vato. ¿Hoy has visto el video de esa canción? No. Ah, sí, cómo no. Muy bien. Unas damiselas que salen ahí de agasajo. Y señores, digan sí a la masturbación. Para las hemorfinas. Es un arte, güey. Es 100% hecho a mano. Mano amiga. Ah, chinga, bien muy tardado el Neno Guetta. Ese era el verdolaga lengüeta. Adiós.